Muy buenas noches, estimados amigos oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 28 de junio del año 2018. Acaba de terminar pues la etapa de grupos. Ya tenemos definidos los emparejamientos para los octavos de final de esta Copa del Mundo. Mi nombre es Ángel Gómez. Les doy un saludo desde Caracas, Venezuela. Y también le doy un saludo a mi amigo y compañero que está desde la Ciudad de México. No sé si desde la Embajada de Corea, pero en todo caso desde la Ciudad de México, mi amigo y compañero José Miguel Villar. Bienvenido, José Miguel. Gracias, Ángel. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y sí, efectivamente hubo muchos mexicanos que se acercaron a la Embajada de Corea. Tú no fuiste, no fuiste a, ¿cómo se llama? A firmar el libro de visitantes, partner. No fui. Estaba muy contento al final porque el equipo mexicano había pasado a octavos, pero no me animé a echarme a la calle como otros muchos. El Ángel otra vez se pobló de gente, ¿no? Sí. Bueno, yo vi algunas fotos de unas caravanas por ahí y todo esto. Muy, muy, Sí, muy buen ambiente. es todo un folclore. Sí. Efectivamente, pero la gente se contenta mucho. Sí. Aquí en Caracas, en anteriores mundiales, sí había ese ambiente. Quiero pensar que por la situación política y la situación económica, pues no ha habido ese ambiente de mundial que tú veías antes. Tú antes veías los carros con su banderita de la selección que cada uno apoyaba. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahorita que vienen las etapas finales, pero hasta ahora no se ha visto ese ambiente festivo. De otros años, ¿no? Aquí, a pesar de Sí. que la Vinotinto nunca ha ido al mundial, pues bueno, cada cual se identifica con alguna selección, pues las selecciones que tienen, pues Colonia, tipo España, Italia, también Brasil tiene muchos seguidores acá, en fin, la colonia colombiana, pero no te digo, no se ha visto lo de otras veces. Bueno, vamos a ver si ahora cambia la cosa. Yo te estaba comentando fuera de micrófono que quizá este sea el, no sé si es el mejor mundial de la historia, pero eso es muy debatible, pero yo creo que sí puede calificarse como el más emocionante. Y para abrir la discusión te doy un dato. Al día de ayer se habían anotado goles en el minuto 90 y en el agregado, por un equivalente al 20% de ese mismo tipo de goles en todos los mundiales, partner. ¿Qué te parece? Qué barbaridad, qué barbaridad. Es un dato muy interesante Y ojo, que apenas era hasta ayer. No había terminado todavía la fase de grupo. Faltaban los cuatro partidos de hoy. Yo no que sé, tendría que revisar si hubo algún gol en minuto 90 hoy. Pero entonces, el tema es que, bueno, desde el año 1930 y tanto que tenemos mundiales, no habíamos tenido esta situación de zozobra, de tener el corazón en la boca con esos goles en minuto 90 que cambiaban el destino de un partido y de todo un grupo, no solo de una nación, sino de todo el grupo. Sí, así es. Hoy no hubo goles en tiempo complementario, y sin embargo hubo mucho suspenso de todos modos, ¿no? Bueno, hoy no, miento, hoy no hubo suspenso ninguno. Estaba jugando Bélgica e Inglaterra, que estaban ya clasificados, digamos, a segunda hora, ¿no? Y ahí el suspenso, quién quería pasar de primero o segundo, ya lo vamos a analizar, ¿no? Pero no, hoy no hubo tanto, pero sí coincido contigo en que ha sido, de los que yo he podido presenciar, probablemente el más emocionante. Y eso, creo yo, viene dado porque, pues, ninguno de los equipos que se presentó, de los 32 equipos que se presentaron a este mundial, vinieron a defenderse de nada. Salieron a buscar los partidos, aún los más modestos. Sí, señor. Entonces, Y creo que bueno, eso. y el VAR ha sido, pues digamos, un protagonista definitivo, ¿no? Y que lo decíamos el otro día, el VAR llegó para quedarse. Sí, y yo creo que muy bien, ¿no? En una competencia de este calibre, pues cabía esperar que hubiera algunas decisiones, aun con VAR controversiales, podemos hablar de alguna de ellas, pero ha remediado muchas injusticias ya en estos primeros partidos. Yo creo que bienvenido sea. Sí, señor. Bueno, mira, si te parece, podemos hacer un paneo rapidito. Por ejemplo, Sí. en el grupo 1 yo creo que se dio lo que estábamos esperando, pues Uruguay y Rusia eran favoritos para pasar. Yo quizás esperaba un poquito más de Egipto con esa figura Salah que realmente no fue protagonista. Tres partidos perdidos para Egipto y a su casa. Y bueno, y un equipo Arabia Saudita que en el último partido, el equipo de Pizzi, pues de alguna manera le alegró la vida a su fanaticada, partner. Sí, sacó, como se decía antes, ¿no? Sacó raza y peleó un partido y lo ganó, ¿no? Para beneplácito de los jeques Sí, señor. de la red. Entonces, a mí me gustó la participación de Arabia Saudita. Jugadores con limitaciones técnicas, pero con mucho pundonor en la cancha y mucha entrega. Me gustó. Sí. Bueno, una celeste que se fue con el pleno de puntos. Sus primeros dos partidos, con algunas dudas, pues ganó 1-0. Pero bueno, en el último partido pues demostraron lo que son y le pasaron por encima al anfitrión. Este es un anfitrión que yo viendo los dos primeros partidos, yo decía, bueno, yo quiero verlo frente a un enemigo de verdad. Y ahí se le vieron costuras en el último partido. A estos rusos Así es. que yo no creo que vayan a pasar de la siguiente ronda. En el siguiente grupo, a ver, dame un segundo que España, Portugal, esto Irán y está, Marruecos. sí, un segundito que está lenta la página, está actualizando. Ajá. Sí, bueno, ahí también, pues, España y Portugal, pues habíamos pronosticado, no era muy difícil pronosticar que ese iba a ser el resultado. Lo que yo sí me quería detener un poquito aquí. El equipo español, que a pesar de que por coeficiente, por goles a favor, etcétera, ocupa el primer lugar del grupo, yo le vi muchas lagunas a este equipo español. No es solo el tema de De Gea, es que jugadores como Busquets, como Sergio Ramos, el propio Piqué, sobre todo en el primer partido, ¿quién más? Iniesta, el chino Silva, es decir, ese juego envolvente. Ese juego que tanto habíamos, digamos, lo habíamos ponderado muy bien de lo que habíamos visto, tanto en la eliminatoria como en los partidos de preparación, pues no se ha visto en este mundial, partner. ¿Tú qué? ¿Cómo ves este equipo español? Yo lo veo con muchas lagunas. Totalmente de acuerdo, esas lagunas no son a partir de la salida de Lopetegui, sino que ya en los dos partidos de preparación que España se hizo antes de llegar al Mundial, ya se le veía, ¿no? Se decía, bueno, le falta la, ¿cómo se llama?, la savia competitiva, que no es la presión de la competencia, que es salir de lo mejor de los jugadores, pero lo cierto es que contra Portugal, que bueno, lo hemos platicado, que lo hemos hablado aquí también, ¿no? Portugal tiene un grandísimo jugador y el resto es comparsa. Frente a Portugal se le vieron las costuras de manera fea a España, particularmente en la línea de atrás, y esas debilidades no mejoraron en el resto del tránsito de España por esta eliminatoria, ¿no? Mira, Ese empató igual. el juego contra Marruecos yo creo que fue el peor de todos. El peor de todos, ¿no? Y las inseguridades atrás, en donde Ramos, Piqué y Carvajal, realmente cada vez que se veían acosados por el ataque de Marruecos, empezamos a ver cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? ¿Tú Yo he crees podido entender un que...? poco el tema de Carvajal porque viene de una lesión que fue bastante más complicada de lo que una lesión muy reciente, ¿no? Que no creo que haya terminado de curarse completamente. Pero lo de Piqué y Ramos me llama mucho la atención. ¿Tú Claro, crees a Jordi Alba, que...? sabemos que su oficio no es propiamente, él no excede, no es excelente en la defensa, su misión allí es otra, ¿no? Pero estos tres están para mí muy señalados. ¿Tú crees que de alguna manera, ¿cómo se llama? Fernando Hierro debe sentar a Carvajal y poner otra vez a Nacho, porque yo tampoco a Nacho Yo le que sí. vi, yo le vi algunas lagunas también en el punto de vista defensivo. Se metió un golazo, pero él no está ahí para hacer goles, él está ahí para defender y aportar algo en ataque. Pero defensivamente yo lo vi en el partido que jugó, lo vi bastante, no solo por el penal, pues, sino por, por distintas incidencias que tuvo ahí donde fue superado. Yo no sé si a lo mejor probar con otra, pero es que el problema de probar ahora es que tú pierdes un partido y te vas a casa, entonces te van a señalar porque, bueno, sentaste a De Gea y pusiste a Kepa, vamos a decir. Sí. Porque lo de De Gea es patético, ¿no? Sí, realmente, transmite de todo menos seguridad. Sientas, por ejemplo, a Nacho y pones a Odriozola, pero es que ¿cómo pones a Odriozola si ni siquiera ha debutado? Entonces, no es fácil. Y en estos días estaba por ahí escuchando una entrevista a Ben Schuster y él decía, el problema es que Fernando Hierro no es entrenador. Él tiene una experiencia como entrenador con el Oviedo, pero hasta ahí. Sí. Y bueno, le tocó esto, obviamente, una plantilla que él en ningún momento seleccionó a ninguna de esas personas. Esos jugadores fueron seleccionados por otra persona. Pero bueno, ha tenido que remar contra la corriente quizá, pero yo no sé, ¿tú no crees que el asunto Lopetegui haya de alguna manera influido en la parte psicológica? No creo, yo creo que el funcionamiento del equipo ya no venía siendo el que era, ¿no? No quiero pensar de que no la parte psicológica no hubo, hubo un impacto, pero salieron de él. Creo que el tema es más futbolístico que psicológico, ¿no? No hay fútbol atrás. O sea, por Dios, la pelota que entre Iniesta y Ramos perdieron es de párvulos aquello. Sí. Al 50%, pues, cada uno de ellos, 50%. Ahora, te digo una cosa, ahí hay quien está de alguna manera crucificando a Iniesta. Yo creo que Iniesta es de los pocos que se salvan de ese mediocampo. Correcto, de media cancha para arriba, porque Iniesta también las labores que a veces hacía de recuperación, también está desaparecido, pero quien ha dibujado arriba de mejor manera sin duda han sido Isco e Iniesta en ese orden. Sí, estoy de acuerdo contigo. Costa el primer día contra sus paisanos o sus medio paisanos, bien, y después desapareció. Aspas, yo creo que es un tipo que le tienen que dar carrete ahí. ¿Tú irías con Aspas o irías con una doble punta? Sí, doble punta. Okay. O sea, el rival que le toca, bueno, ya estamos derivando hacia otro tema, ¿no? De los cruces, ¿no? Pero sí, o sea, anticipándome ello, hablaremos después de los cruces. No, pero vamos a decir, independientemente del rival, que vamos a tratarse de abstención en este momento de abstracción del rival. Quizá ir a un 4-4-2 clásico en lugar del 4-5-1, porque Diego Costa y Aspas se ha demostrado que funcionan bien juntos. Funcionan muy bien juntos, el uno con su cuerpo haciendo huecos en la defensa, el otro más habilidoso, más driblador y con un disparo de fuera que no tiene Diego Costa, o sea, una amenaza. O sea, creo que harían una pareja muy buena allá adelante. ¿Y entonces a quién sienta David Silva? Yo creo que el chino no las tiene todas consigo, lo sentaría. Ok. Ahí no hay de otra, creo yo. Y hay quienes piden que de alguna manera para ayudar a Busquets, que tampoco está en su mejor momento, no lo ha estado en toda la temporada con el Barça, ayudarlo con Coque ahí en el medio terreno, pero entonces hay que sentar a alguien más. Entonces habría que sentar a otro más, entonces le restas potencia al ataque, pero claro, se la das con Aspas arriba. Sí. Entonces, podría muy bien ser una combinación Coque Busquets, digamos, en la contención, por llamarlo de alguna manera, arriba Costa y Aspas, y por los lados, a quién te gusta conservar y a quién te gusta seguir llevando. Yo diría Isco e Iniesta. Claro, tienes que tenerlos a ellos dos, ¿no? Sí, y si acaso el fantasmita, que sabemos que no está para los 90 minutos, bueno, ahí está Asensio, que puede hacer el relevo. A mí me gusta más Asensio que Lucas en estos momentos. Sí. Entonces, eso sería, yo saldría con esa formación, y atrás, yo tiene que seguir jugándose la con Carvajal, sobre todo porque Odriozola no ha visto blanca ni siquiera en los previos. Creo que en los previos jugó. Y entonces la pregunta de los 64.000 lochas, como decíamos cuando éramos muchachos, ¿qué haces con la portería? Sí. Yo pongo a Kepa. ¿Tú pones a Kepa? Yo pongo a Kepa. La dejé a realmente. Un Kepa que no estuvo en las eliminatorias, un Kepa que tuvo problemas con su equipo por lo de la transferencia, un Kepa que tampoco ha estado prácticamente sí. en los partidos. Y lo va a lanzar los Leones de una vez. Y tampoco es un equipo de mucho temer que tiene por delante Rusia, ¿no? Entonces, yo lo que haría, llámame loco, pero eso es lo que haría. Yo, por lo que te escucho, no quitarías a Kepa, dejarías a De Gea. Es que no estoy seguro, la verdad que no estoy seguro. Ya. Por un lado, creo que le mandas un... Bueno, de nuevo, ya metiéndonos con otro grupo. Por ejemplo, después de la cómica que puso Caballero, pues entonces sí. en Argentina sí. sentaron a Caballero, pero ojo, era un partido, claro, era debido a muerte también, pero era un partido de fase previa. No era un partido, igual, no era un partido si de... Perdía, se iba, es verdad, pero entonces, bueno, ahí no hubo ningún terremoto, ni se vino abajo la selección argentina, no. Al contrario, ya después vamos a hablar de Argentina. Entonces, mira, quién sabe. Sí. Lo que pasa es que también hay una diferencia entre la experiencia de Armani y Kepa, que es un muchacho. Sí, pero Kepa tiene ya dos ligas con el Atlético, con el Athletic Club de Bilbao. A mí no me parecen despreciables dos ligas, ¿no? También es cierto. Armani no ha salido de la Liga Argentina o de las cuatro ligas argentinas. Sí. Tampoco es que sea... ¿sí? Sí. Bueno, está bien. Vamos a ver qué hace Fernando Hierro. Ojalá, no sé, no tengo ni idea de cómo Hierro piense como entrenador, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a seguir adelante entonces, pues tenemos el grupo tengo esta página que me está echando broma, dame un segundito. Ok, Te puedo apoyar desde aquí. Ayúdame ahí, ¿cómo quedó esa clasificación? Mientras sí, se me actualiza mi página. Francia, Dinamarca. Sí, Francia, Dinamarca, Perú y Australia. Francia invicto con un empate, 7 sí. puntos. Dinamarca también invicto, 2 empates, 5 puntos. Y Perú y Australia eliminados. Perú ganó su último partido justamente frente a la selección australiana. Bueno, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con Perú. Me gustó mucho lo de Perú en el último partido. Me parece que esa afición se merecía esa alegría, se merecía esa victoria, pues fue muy bonito ver a los peruanos cómo se abrazaban en la tribuna, cómo más de uno lloraba con ese gol del capitán Paolo Guerrero. Yo creo que sí, bueno, es una lástima, pues pienso de que los primeros dos partidos, bueno, le falló gol. También tuvieron un penal ahí en el primer partido que lo mandaron a la tribuna, un disparo tipo field goal de eso de fútbol americano. Y fue una pena, ¿no? Pero bueno, este Perú yo creo que se fue, a pesar de eso, se fue con la frente bien alta. Y yo creo que el Tigre Gareca, si no renueva contrato con la federación, yo creo que va a tener más de una novia por ahí que le van a ofrecer, porque la verdad que el trabajo que hizo, tanto en las eliminatorias como este mundial, aunque los resultados no lo favorecieron, yo creo que es un trabajo muy encomiable, Parme. Sí, tal cual como lo dices, Perú tenía un muy largo periodo sin aparecer por la fase final de la Copa del Mundo. 36 años. Sí, y le tocó, o sea, dos generaciones de futbolistas. Sí. Entonces, es un periodo muy largo y Gareca los llevó de la mano con un plantel que, digamos, salvo un par de excepciones, o tres quizás, no son gente de proyección internacional, lo cual también tiene su mérito, ¿no? Sí, cómo no, sí. Y lo que sí tiene sí. mucha proyección internacional, pues, es el equipo de Francia. A mí me gustó mucho este equipo de Francia. No vi el último partido, porque, bueno, no lo pude ver, pero yo también pensaba de que podía ocurrir algo como lo que ocurrió, pues un partido de trámite donde jugaron a no hacerse daño y fue el único 0-0 hasta ahora, pues. Así es. Otra de las cosas que hemos visto en este mundial, pues, en todos los partidos hay goles excepto en este. Entonces, no sé, ya este, los equipos clasificados. Me parece que este equipo de Francia, pues, obviamente va a ir a más. Ya después hablaremos de los cruces. El equipo de Dinamarca, yo no lo vi mucho. ¿Qué te pareció el equipo de Dinamarca? No puedo opinar mucho porque no vi ningún partido completo de Dinamarca. Sí, yo tampoco, te debo confesar, ¿no? Por lo que he leído, un cuadro que hace un fútbol muy práctico, tiene una defensa bastante buena, un muy buen arquero. Bueno, hijo de una leyenda también de la portería de Mesa. Sí. Este es bueno por mérito propio, no solamente por el apellido que sí carga, ¿no? Entonces, a partir de ello, un medio campo que genera ataques con verticalidad, y es todo lo que puedo decir del equipo. Sí, es un equipo razonablemente bueno, pero hasta ahí. Okay. En la fase previa hizo un amistoso en Dinamarca con México y quedaron empatados a dos. Bueno, en el siguiente grupo tenemos, bueno, a una de las vedettes de este mundial, que es el equipo croata, también con un pleno de puntos, 9 puntos, ganando de una manera sumamente clara y sumamente, digamos, convincente. En el último partido, pues, echó mano de la banca, pues ya estando clasificado, y con todo y eso, pues, le ganó a Islandia y le echó una mano a un equipo argentino que, de nuevo, pues, con un Cristo en la mano, pues, clasificó. Un equipo argentino que no ha mostrado argumentos futbolísticos más allá de individualidades como la Pulga Messi, como Anega, que por fin fue del 11 titular, algunos chispazos, pues, de Rojo, algunos otros chispazos de Pavón, pero más nada, o sea, más que nada, Argentina está donde está. Bueno, pues, no tengo otra palabra que utilizar, pues, es un término venezolano, pues, porque le echaron bola. Entonces, huevos, como dicen en México, partner, ¿no? Entonces, en el último partido, pues, entonces, se vio a Messi, pues, en una posición que yo lo quería ver desde hace tiempo, que es de liderazgo, arengando a sus compañeros antes de salir para la segunda parte, pues, entonces, dándoles ánimo y los compañeros, pues, siguiendo ese liderazgo, pues, bueno, con una alineación novedosa, no solamente por el tema de la portería, sino por varios cambios que hizo el técnico, en conjunto con los jugadores. Se vio algunas escenas que se vieron ahí de que logró entrar la prensa en algún entrenamiento donde él estaba sentado en la tribuna con Mascherano y le mostraba un cuaderno y con algunas ideas que él tenía, y entonces el jefecito le da unas ideas a él también, y entonces un poco entre ellos dos, Mascherano es como un técnico dentro de la cancha, ¿no? Sí. ya le queda poco, definitivamente es su último mundial, pero bueno, de alguna manera pone orden ahí y es como el representante del técnico en el terreno de juego. Entonces, es uno de los intocables, más allá de que ya no corre como corría antes ni puede garantizar el uno contra uno, pero bueno, testosterona es lo que le sobra, ¿no? ahí terminó algo impresionante, ¿no? Terminó cortado y sangrando, y bueno, y el árbitro no lo mandaba a salir, ¿no? Que es algo del reglamento, ¿no? Si un jugador tiene un corte y está sangrando, pues tiene que salir para que lo atienda, le ponga una venda o lo que sea y regresar. Pues no, él terminó ahí como los gladiadores ahí sangrando, y bueno, y Argentina pues clasificó. No sé, ¿cómo ves tú al equipo argentino? Yo la verdad que más que nada, más que por análisis, por deseo de ver a Messi levantando la copa, yo lo pronostiqué que iba a llegar hasta la final, pero la verdad es que yo ni siquiera estaba seguro de que iba a pasar esta fase. Sí. No, para mí sigue siendo una incógnita, porque y así lo creo, ni siquiera Messi ha sido Messi en este mundial, honestamente. Messi, el jugador, ¿sí? Y en fases tampoco ha sido el capitán del equipo que el equipo en su momento pedía. Entonces, para mí es una gran incógnita. Digo, no fue incógnita. O sea, la incógnita se reveló un ganado, un perdido y un empatado, dejando una muy mala sensación y muy mala imagen de cómo jugar al fútbol. O sea, si eso es el fútbol argentino, caramba, hay por lo menos una decena de países jugando a mayor nivel que ellos. ¿Sí? ¿Y los croatas qué te parecieron? ¿Lo qué? Los croatas. Ah, la página opuesta. Croacia definitivamente haciendo fútbol hoy día está por arriba de Argentina, según lo mostrado en estos tres partidos, pero claramente. Bueno, tienen un grupo que tiene años jugando juntos, tienen bueno, un entrenador que conoce al grupo y que está consustanciado, y lo más importante, saben a qué juegan. Saben exactamente lo que juegan, son punzantes por los extremos, dos mediocentros de los cuales puede hablar, ¿no? Uno en el Barcelona, el otro en el Real Madrid, y que probablemente en estos momentos estén en el pico de sus carreras, más Modric que Rakitic, creo yo. Y una defensa muy sólida, aparte de un muy buen arquero. No se habla del arquero de Croacia, pero recibió un solo gol, ¿no? Entonces, me parece que de todas, es un equipo con el que hay que contar más allá de octavos, creo yo. Mira, y con una buena banca, porque en el último partido echaron mano de esa banca y esa banca le ganó a Islandia. A Islandia, que, digamos, tú lo habías dicho, son gente que sabe jugar al fútbol, sí, a su manera, pero lo juega muy bien. Sí. Y fueron superados por el plan B de Croacia. Así que, bueno, ahí están. Bien. 9 puntos plenos. Definitivamente esta Croacia junto con Bélgica son las que más me han gustado. En el siguiente grupo tenemos a Brasil que quedó en el primer lugar con 7 puntos, merced a un empate y 2 victorias. Al final pasó Suiza, debido a que Serbia perdió con Brasil, pues entonces sí, son los suizos los que se clasifican. Y bueno, y los ticos, pues apenas con un puntico. Yo creo que le quedaron a deber a su afición, esta afición que tuvo esa gran alegría hace 4 años, de esa Costa Rica que pasó adelante, que cayó en aquella ronda de penales, pero que bueno, que llegó hasta el cuarto de final, una cosa histórica. Sí. A mí me llamó la atención que no repitieran el equipo técnico en aquel momento, Costa Rica, aparte. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba su director técnico, era también un... colombiano, ya te voy a decir, él entrenó aquí al Deportivo Táchira, se me va el nombre. Pero bueno, un director técnico muy serio, ¿no? Y que sabe mucho de fútbol. Sí. Me llamó la atención, pues posiblemente era que él quería... ¿Tuvo diferencias? Sí, diferencia con la federación, me imagino. Sí, exactamente, con la federación, y entonces pues se abrió un nuevo ciclo, creo, con suficiente tiempo, ¿no? Tuvieron prácticamente 4 años para prepararse, pero se me hace que la generación de jugadores, esta camada nueva, no es tan buena como la que tuvo Costa Rica en el Mundial anterior. Sí. Eso es la sensación que a mí me da, ¿no? Sí. Y con respecto al resto del grupo, yo tampoco creo que hubiera habido sorpresas. Yo no tenía a Suiza metida en los papeles, tenía a Serbia, pero Serbia no demostró su potencial, a mi gusto, su potencialidad desde el punto de vista, ya sabes, el fútbol eslavo, ¿no? Sí. Muy sólido atrás y otra vez mucha velocidad de 3/4 de cancha hacia adelante por los extremos y un buen 9. Un poste bien alto, y no vi a Serbia de esa manera, ¿no? Entonces recibió 4 goles, o sea, ¿crees que por lo visto, por la canariña, este equipo brasileño es candidato? Mira, descartar a Brasil siempre es problema, ¿no? A mí me gusta, o sea, es candidato porque Neymar, que supuestamente debería ser el motor del equipo, Neymar no estaba ahí. No sé dónde está Neymar, pero Neymar no estaba. Ha estado en el suelo. ha estado en el suelo muy buena parte del tiempo, no ha contribuido, no ha sumado al equipo, y aún así el resto del equipo ha logrado. Tampoco es que tuviera un grupo tan complicado, ¿no? Entonces, pero descartarlo con los grandísimos jugadores que tiene, a mí se me hace temerario, ¿no? Yo, de hecho, en la rama, en su segmento, lo tengo de favorito. Además, que cayó en un grupo donde su pase hasta semifinales me parece que no va a ser demasiado complicado. Entonces, descartarlo no. No porque por el juego que ha exhibido, sino por el potencial de sus individualidades y hasta cierto punto el equipo, el grupo, el juego de equipo que ha mostrado Sanz Neymar, ¿no? Sin contar a Neymar. Con lo que se supone que si Neymar se enchufa, este equipo tiene que mejorar. Yo creo que sí, yo debería hacerlo. Y una cosa que me ha gustado mucho, o sea, por ejemplo, un tipo como Paulinho, dirás lo que tú quieras, que un tipo que sea capaz de llegar desde su posición ahí atrás y rematar y hacer goles como lo está haciendo, parece que es de mucho cuidado, ¿no? Sí, señor. Bueno, A ver, Suecia, México, Corea del Sur, Alemania, ¿por dónde quieres empezar? No, Dios mío, o sea, alguien lo dijo, era el grupo de la muerte, ¿no? Pero se entendía, a ver, el análisis en México aquí, yo voy a hablar desde el punto de vista mexicano, evidentemente, ¿no? Daban por descontado que era bueno empatar o sea, era excelente, a lo que más podemos aspirar en México era que empatáramos con Alemania y después resolvernos la vida con Corea y con Suecia. Entonces, de hecho, mucha gente decía, bueno, tenemos que buscarnos los 6 puntos por los otros dos equipos. Resulta que consiguen los 6 puntos con los. Efectivamente, consiguen los 6 puntos con los. Con dos equipos antes de lo que tú pensabas. Sí. Y te encuentras con Suecia y Suecia te golea. Aquí la Ajá. historia era que tú ibas a clasificar jugando con Suecia. Esa era la historia. O sea, perdías todos los puntos con Alemania, le ganabas a Corea y a Suecia le ganabas. Bueno, pero es que hubo un momento, aquí volvemos otra vez a las situaciones pues de esta Copa del Mundo que es de, ¿cómo lo podemos calificar? Como un subibaja, ¿verdad? Como una montaña rusa. Hubo en algún momento en esa montaña rusa que cuando México iba recibiendo goles, hubo un momento en que se pensó que México podía quedar eliminado con 6 puntos, partner. Así es, y pudo haber sido, pudo haber sido. Si Corea no mete el segundo gol, o sea, si Corea no mete el segundo gol, si Alemania le hace un gol a Corea, se acaba. En ese momento se acababa, pero no sucedió, no sucedió. Bueno, Entonces, ¿y cómo yo me quedo. explicamos esta debacle, esta cuestión Alemania. histórica que es primera vez que Alemania queda fuera en fase de grupo en su historia? ¿Cómo se explica eso? Es que No. vamos Si lo traemos a un extraterrestre, traemos al amigo Mork de Mork y Mindy, le queremos explicar el fútbol y le explicamos la historia de la Copa del Mundo, y te dice, bueno, pero es que este equipo alemán nunca había caído en fase de grupo. ¿Qué pasó esto? ¿Y cómo le explicamos? Está muy difícil de explicarlo, ¿no? Creo, o sea, no sabemos lo que pasó allá adentro, pero tiene un aroma a problemas de vestuario importante. No me lo puedo explicar de otra manera. Que Neuer, después de un año sin actividad, sea el titular, ha debido, por decirlo menos, no caer muy bien, no te digo a Ter Stegen, sino al resto de los jugadores de la defensa. O sea, no me he entendido con este cuate en ninguna fase y ahora me tengo que entender por qué es del Valle, por qué tengo que hacerlo, No, ¿no? ¿y por qué es el capitán? Bueno, ¿sí? Porque es el capitán. Fantástico. Mira, Hay por lo menos dos o tres capitanes de cada equipo. y ojo Y luego, este. que él quedó retratado en el segundo gol de Corea. Feísimo, feísimo. Se fue no sé a qué, a buscar ahí arriba qué cosas, porque él no es mejor jugador de campo que ninguno de los otros 10 con que juega. ¿Qué hace él ahí? O sea, eso me demuestra a mí una inmadurez que ningún capitán. Bueno, no voy a hablar de eso, ¿no? Porque Marcelo como capitán también es un tipo altamente sospechoso, pero no sé si me entiendes, o sea, no es el caso, ¿no? Tú no, si vas a rematar un córner, quizás, algunos porteros son buenos cabeceadores y todos son bien altos, pero a ser de jugador de campo, por Dios, o sea, revela un desconocimiento del juego importante. Totalmente. Y bueno, hubo gente ahí también que por ejemplo, Ozil, que no lo cambió nunca, y Ozil estuvo, bueno, Ozil tuvo una copa bastante discreta en general, ¿no? Pero en este partido, bueno, yo solamente por un problema que tuve aquí, que se había ido la luz en el edificio, pues entonces apenas vi el segundo tiempo. Pero Ozil en el segundo tiempo no estuvo. Y tanto no estuvo que en una ocasión donde le quedó un balón perfilado para su pierna buena, que es la zurda, y que tenía oportunidad de disparo, se la pensó y no disparó, simplemente se la pasó a Toni Kroos, que tenía una peor posibilidad de disparo. Entonces, una Alemania que apenas gana un partido y que vimos cómo lo ganó, in extremis con ese gol de balón parado, muchas dudas, realmente escandaloso lo del equipo alemán que venía con todas las papeletas, pues después de haber ganado el Mundial Sub-21, después de haber ganado la Copa Confederaciones con equipo alternativo, que uno decía, bueno, vamos a mezclar a esto de la Copa Confederaciones, estos muchachos, con los campeones del mundo veteranos y tenemos una situación ideal. Nada de eso se vio en la cancha, absolutamente nada. Nada de eso. No, los veteranos desaparecidos, yo hago excepción de Kimmich, de Kroos, y paro de contar. Boateng, por el amor de Dios, en el pedazo de juego que le di yo, pretendiendo ir al ataque, sí, pero constantemente. ¿Qué hace él ahí? Él no es jugador, él no es medio, ¿cómo se llama? Midfielder, ¿no? No es centrocampista, y se iba de centrocampista. Sí. Y chutaba gol, ¿qué es eso? Sí. Por supuesto, cuando trataba de recoger velas, no le alcanzaba el físico. Sí. Bueno, de hecho, en este último partido, no sé si había un tema físico, pero no salió. Y bueno, el caso de Ozil, por ejemplo, tenía un jugador interesante, como es ¿cómo se llama? El otro turco, Gundogan. Tenía Gundogan, sí, que es un jugador que tiene muy buen pie, y dejó Ozil durante todo el partido. Entonces yo creo que también el técnico luego ha quedado un poquito en evidencia. No, a mí me huele, yo te lo dije por ahí, a mí me huele a fin de ciclo, Carlos. Es posible, pero sin embargo, al día siguiente la federación dijo, sigue. Sí. Leí las declaraciones, no sé si en El País o en Marca, algunos dicen, no hay problema, Lowe sigue. Bueno, ¿y qué le pasó a México en ese último partido? ¿Será que Suecia salió envalentonado? ¿Tú que viste ese partido, salió envalentonado Suecia? ¿O que México salió confiado? ¿Qué pasó? Suecia salió a ganarse la vida, porque sabía que si no ganaba, no pasaba. O bueno, sospechaba que si no ganaba, no pasaba. No querían depender de su resultado, del resultado de Alemania. Entonces salió a buscársela todo. Y México, a mi gusto, sí salió un poquito, bueno, aquí con rascar un empate quedamos de todos modos primero. Lo que no contabilizaban ellos era que Suecia lo fuera a arrollar de esa manera y pusiera en peligro. Ellos estaban jugando al empate mentalmente. Yo no creo que Osorio les haya hecho, saben, a empatar el partido. De hecho, la alineación que sacó no era una alineación de buscar el empate, era una alineación con propósito de atacar. Pero los jugadores dentro de la cancha, bueno, es la misma alineación que le ganó a Alemania, ¿no? Repitió el mismo cuadro de Alemania y la intensidad fue totalmente diferente. Eso es lo que me dice a mí. El parado táctico era el correcto, creo yo, pero la intensidad con que los jugadores lo asumieron fue totalmente diferente. Entonces, Ochoa, por Dios, Ochoa creo que es el arquero que más paradas tiene en la ronda que acaba de terminar, la fase de grupos, ¿no? Okay. Entonces paró lo que no, o sea, pudieron haber sido 6. Suecia falló 3 goles. Entonces no sé, hay muchos ahí, que sea, la Jun es un jugador que a mí me gusta muchísimo, pero tuvo una fase de grupo pésima, horrible. Ya. No, atinó una. Entonces, al último hasta lo pusieron de lateral, simplemente, o sea, para no te vayas adelante, quédate aquí atrás para para cerrar filas, ¿no? No sé, ha habido, se le ha visto mucho las posturas a México en este tema, y me preocupa porque el siguiente partido ya sabemos con quién es, ¿no? Entonces, sí, señor. No sé, la historia va a ser, me temo, la misma. Pero bueno, bien. Seguimos adelante, entonces encontramos un equipo belga que también, otro que los que clasificaron invictos y con pleno de puntos. Me ha gustado mucho Bélgica, yo creía mucho en este equipo. Yo siempre decía que si cuando esas individualidades que las tienen, que juegan en alguna de las mejores ligas del mundo, pues se juntaran, hicieran piña, hicieran un equipo, se iban a lograr muy buenas cosas. Entonces, y aquí ya lo vimos, ¿no? De hecho, en el último partido juega con la banca contra Inglaterra y le gana. También Inglaterra jugó con la banca, hay que decirlo. Pero bueno, ahí se vio que también tiene profundidad en la banca, pues tiene ahí algunos jugadores que de los que puede echar mano, y tiene un arquero que yo sigo manteniendo que es el mejor del mundo. Y bueno, esta selección inglesa que perdió su último partido, pero ha dejado buen sabor de boca. Yo creo que su fanaticada tiene que estar contenta. Bueno, obviamente pasa de ronda y vamos a ver cómo le va ahora, pero tiene que estar contenta porque ahí hay generación de relevo, ahí hay jugadores jóvenes que yo creo que Inglaterra le va a dar satisfacciones a su... después de muchos años le está empezando a dar satisfacciones a su fanaticada, que es muy exigente, Parme. Así es, porque entre otras muchas individualidades tiene un portero que tapa, ataja balones. Hoy hizo una gran atajada a un chute de si no me equivoco, no me acuerdo de quién, de un atacante belga, ¿no? un disparo muy poderoso, Mertens creo que fue. Okay. Había entrado de cambio. Le hizo un chute a media altura, difícil, el balón con comba y tal y qué sé yo, y la sacó a mano cambiada. Hacía rato que yo no veía un portero inglés luciéndose con una tajada, ¿no? Entonces, muy buen equipo. Hoy estaban viendo el partido cómodamente instalado en la banca de Bruyne, Lukaku y Eden Hazard, viendo a su hermano jugar. Y la verdad que se la pasaron bomba porque ni siquiera salieron a calentar. Kevin todavía hizo el amago y le echó unas carreritas y al final el entrenador no lo puso, ¿no? No, bueno, el partido importante es el que viene. Sí. Claro, entonces, pero muy bien Bélgica, muy muy bien, me gustó muchísimo, gran juego conjunto, buena defensa, un arquero, como tú dices, probablemente sea a día de hoy el mejor del mundo. Y muchos recursos por todos lados. Entonces es un candidato muy serio a ser campeón del mundo, lo digo así rápido, pero así es. Sí, señor. E Inglaterra avanzará bastante, porque la llave en donde cae te le presta. Sería interesante ver otro campeón del mundo que no sea, pues, así como cuando vimos campeón del mundo a Francia, que era un outsider. Para lo que estábamos siempre acostumbrados, el mismo grupito de siempre, pues entonces bueno. Sí. O cuando España ganó, también. Sí. Sería interesante tener un outsider, ¿no? Que fuera un equipo diferente, ¿no? Bueno, mira, entonces el último grupo, pues ahí hubo de todo. Ahí hubo por primera vez en la historia un equipo se clasifica, ¿cómo se llama? Por el Fair Play, que fue el equipo de Japón. Sí. Y a mí me gustó eso, ¿eh? No como llegaron a eso, pero sí que haya sido por haber jugado más apegados al reglamento que los otros equipos. Me pareció una cosa muy buena. Y no estoy comparando a Japón con Senegal. No, estoy diciendo un equipo que consistentemente respetó más el reglamento, tiene más méritos que otro que no lo hizo. Punto. Y listo, ¿no? A ver, en este equipo colombiano que queda primero de grupo, merced a sus dos victorias, porque perdieron en el debut, en aquel partido que hay que recordar que La Roca Sánchez pues deja su equipo con 10 desde el minuto 3. Y luego entonces, dos victorias. La segunda fue bastante convincente, que fue contra el equipo polaco. Ahí fue donde yo le vi mejor fútbol a este equipo colombiano. Pero ya en este último partido, lo que pude ver, porque no lo vi completo, es un equipo colombiano que... Para empezar, no ha debido arrancar con James Rodríguez, porque por más ¿cómo se llama? Por más cartel que tenga el jugador, por más crack que sea, que yo no creo que sea un crack, yo creo que es un jugador sumamente sobrevalorado. Pero bueno, de alguna manera es una de las estrellas del equipo, fue el mejor jugador del Mundial anterior, todo lo que tú quieras. Pero por los clavos de Cristo, o sea, si el hombre se lo demostró en el primer partido que no estaba para jugar, lo demostró en el segundo partido que hizo algunas pinceladas que se le vieron, como una asistencia en el gol de Mina, pero no estaba para jugar, o sea, ¿para qué lo ponen en el 11 titular? Ya lo tuvo que cambiar el minuto 30, Pequeño. Sí, por lo pronto a mí se me antoja de que habiendo hecho eso, prácticamente lo está cancelando para el siguiente partido. Sí, porque es difícil que se recupere. Para salir de titular, ¿no? Para salir de titular no creo que se recupere en 3 días, pero bueno, en fin. Creo que desde el punto de vista de generación de juego, Colombia no muestra mucho. Y tampoco arriba el remate. O sea, Falcao ha metido un gol, pero ha estado muy desafortunado. Con decirte que de los cinco goles que tiene Colombia, 2 los ha hecho el defensa central, ya te está diciendo cómo están las cosas, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahí se salva Quintero, que es el que se ha echado el equipo al hombro. Sí, pero... Y Quintero es intermitente, ¿no? Un tipo, a mí me gusta mucho cómo juega cuando juega bien, pero es un tipo intermitente. Entonces, quién sabe, depende de qué curso Colombia, ahora veremos con quién le va a tocar, ¿no? Me parece que no le alcanza con esto. Bueno, vamos adelante entonces. Entonces, bueno, pues ya tenemos definidas las llaves. Y entonces el sábado, y esto es a primera hora, Francia-Argentina. Difícil encuentro para el equipo de Sampaoli. Bueno, yo le voy a romper una lanza por el equipo argentino porque no me queda de otra, pero realmente Francia, esta es una generación que tiene mucho fútbol. Deschamps es un gran técnico. El equipo francés sabe a lo que juega. Argentina no sabe a lo que juega. Argentina se encomienda a Messi y bueno, y de vez en cuando frota la lámpara, como en el gol con pierna derecha y con un gran control con la zurda. Pero bueno, yo creo que como terminó el equipo después de ese desastre que fue el partido contra Croacia y que vino esa revolución y esos cambios del técnico, yo pienso de que el equipo hizo clic y tiene cómo ganarle al equipo de Francia, pero la lógica diría que Francia es favorito. Pero este equipo argentino me recuerda un poco, no mucho, pero me recuerda un poco a aquel equipo argentino de Maradona, que también era una banda. O sea, si tú te pones a ver a qué jugaba aquella Argentina, que era aquellos equipos que no tenían ni laterales, no se sabía qué jugaba, se encomendaban a Maradona y Maradona frotaba la lámpara. Entonces, se me parece un poquito en el caos y en la figura individual, se me parece a aquella Argentina, y aquella Argentina ya sabemos cómo terminó el Mundial. No sé, ¿cómo ves este cruce? Probablemente uno de los cruces más emocionantes que va a haber, a mi gusto, ¿no? Por lo parejo y por el tema emocional que conlleva Argentina. No hay, por lo menos para nosotros los sudamericanos, o los latinoamericanos en general, no hay equipo que meta más vibraciones raras, emocionantes que Argentina. O sea, siempre Argentina es un drama, no importa si gana o si pierda, Argentina es dramático siempre, ¿no? Es la Evita de los, ¿cómo se llama? De los clubes, de las selecciones nacionales, siempre hay un drama detrás de ellos, ¿no? Entonces va a ser, y viene con un muy buen envión emocional, eso no me queda la menor duda. Francia, cool, ¿no? Clasificaron andando. Entonces, a lo mejor eso se les vuelve en su contra, ¿no? Porque el envión emocional que trae Argentina es importante. Si se impera la calidad futbolística y los diseños tácticos sobre eso, ganaría Francia. Si no, Argentina pasaría. No sé qué pronosticar, ¿no? Yo definitivamente preferiría ganar el buen fútbol. Sí. Pero bueno, y no hablemos del personaje aquel que no sabemos si va a estar en la tribuna. Sí. Pasemos de tema. A ver, Uruguay-Portugal. Yo creo que aquí la celeste tiene mucho chance. porque yo también, yo veo Portugal, celeste Portugal muy se, bien. sí, Portugal se encomienda a Cristiano Ronaldo, igual que hay Messi dependencia en aquel lado, aquí hay Cristiano dependencia. Un Sí. Cristiano que yo debo decirlo, se salvó de la roja en el último partido. Sí. Hubo aquella incidencia con el VAR. Lo que dice el reglamento es que el VAR está para consultar, entre otras cosas, tarjetas rojas, ¿no? Entonces, si hubo un penal o no lo hubo, en este caso la duda no era penal, la duda era que si había agredido con el codo o no al defensa. Entonces, si tú vas al VAR y el VAR te dice, te confirma que si hubo agresión, pues lo que corresponde según el reglamento es tarjeta roja. No tiene que haberle roto el tabique nasal, ni tiene que estar sangrando para que tú le saques una roja. Es simplemente dar o intentar dar. Entonces, se salvó de esa roja y va a jugar en este partido. Yo pienso de que eso fue, no recuerdo el nombre del árbitro, pero era un paraguayo. Yo creo que ese paraguayo ya no vuelve a pitar en esta Copa del Mundo. Pero Uruguay, con ese oficio que tiene y sobre todo esa pareja de centrales, Godín y Jiménez, como conocen muy bien a Cristiano porque juegan contra él. Sí. Entonces, yo creo que no lo va a tener nada fácil Cristiano. Sí, yo creo que no, y la pareja arriba de Cavani y Suárez, a pesar de que ya empezaron a mojar. Entonces, yo creo que en esa yunta Uruguay va a seguir. Yo De también. hecho, me gusta para seguir. Sí, señor. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta cuartos nomás, Vamos a ¿no? dejarlo hasta aquí. Bueno, España-Rusia, ya hablamos un poquito de esto. Yo creo que si España tapa las lagunas que tiene, no hay ninguna justificación para que no pase. No debería ni el tema de que sean locales, a menos que sea Putin en persona que esté en la sala del VAR, Ajá, sí. Había un meme muy bueno como de eso. ese meme que me pasaste. Sí. Debería pasar porque sí, pues aún con las costuras que ha mostrado, España creo que futbolísticamente es superior a Rusia, ¿no? Yo creo que ahí no habría mucha vuelta, ¿no? Así es. Y bueno, Croacia-Dinamarca, hemos hablado del equipo croata. Yo tengo que ver un partido completo de Dinamarca, pero yo sí he visto a Croacia y lo que he visto me ha gustado mucho. Yo creo que Croacia es amplio Muchísimo. favorito aquí, amplio. Yo convengo 100% contigo. Creo que de esa yunta, Croacia debe pasar a cuartos. Bueno, lamento mucho decirte que yo creo que Brasil elimina a México. Ay, ay, ay. Yo te lo voy a decir así, Brasil. Yo creo que Brasil elimina a México. Yo quiero que México elimine a Brasil. Te lo dejo así. Bueno, pero es Porque que sí. México es capaz de ganarle a un campeón del mundo, entonces, ¿por qué no es capaz de eliminar a Brasil? Aquí se comenta, se dice mucho eso, que efectivamente México, en la selección mexicana de fútbol, crece en los partidos más difíciles, se deja en los partidos con rivales menores. Y por eso se complica la vida muchas veces en las eliminatorias en CONCACAF. Saca la casta cuando se enfrenta quizá a Estados Unidos y por ahí a Costa Rica y Honduras, que son sus rivales más fuertes aquí. Pero del resto, hasta Panamá le puede ganar. Entonces, afloja mucho el cuerpo cuando no le toca un rival de estatura, ¿no? Entonces, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo, como te digo, en el papel creo Brasil debe pasar. Quiero que pase México. Porque sería, eso sí sería histórico, primera vez que México avanza a un quinto partido, ¿no? A cuartos de final. Bueno, ojalá que se dé ese milagro. Bueno, Bélgica-Japón es uno de los partidos, creo que más clave, más claro de quise decir, más claro de pronosticar. Yo creo que Japón no es enemigo para Bélgica. Es un equipo compacto el Japón, sí. Tienen buena, ¿cómo se llama? Buena condición física, sí. Son capaces de tirarte grandes contras, pero hasta ahí, pues. El equipo de Bélgica, como dijimos, sabe a lo que juega. Tiene aspiraciones de seguir más allá y yo creo que aquí gana Bélgica claramente. Sí, convengo contigo totalmente, ¿no? En todo lo que has dicho, Japón es equipo compacto, juega bien con el balón a ras de pasto, un poquito impronta suramericana desde ese punto de vista, la capacidad técnica de los jugadores evidentemente no es la misma que buena parte de los seleccionados suramericano, cualquiera sea el país. Y bueno, ese es el punto que le falta a Japón para ser un contendiente que vea más allá de octavo. Por el momento creo que recogerá sus maletas directo a Tokio después de este partido. Se me antoja bastante difícil de pronosticar el Suecia-Suiza. A los suizos no los he visto, confieso, solamente en highlights. Y a Suecia le vi el partido este contra los alemanes, que los alemanes sudaron esa gota, una gota gorda para poder ganar con aquel gol de Toni Kroos. Así es. Quizás Suecia pudiera ser un poquito superior a Suiza, pero no me atrevo a pronosticar. A lo mejor este es un partido que lo vamos a ver en un alargue y penales, no sé. Está muy difícil de pronosticar realmente, ¿no? Los suecos son, bueno, ya los viste, ¿no? Tremendamente disciplinados, fuertes en la marca, y cuando quieren serlo, muy verticales, ¿no? Entonces, los suizos, un par de jugadores interesantes en el medio campo, Shakir y, ¿cómo se llama eso? Otro también de ascendencia turca. Son un par de buenos jugadores, tienen una buena defensa. Está muy complicado, no hay suficientes datos, no vimos, yo no vi suficiente de ninguno de los dos equipos de Suecia, quizás sí más. Y tiendo a favorecerlo porque lo que hizo frente a México a mí me dejó bien impresionado. Entonces quizás yo daría favorito a Suecia en esa llave. Sí, señor. Y por último, Colombia-Inglaterra, pues se me parece un poquito al partido Brasil-México. Yo quisiera que pasaran los colombianos, pero yo creo que Inglaterra está para grandes cosas y yo creo que esa dupla arriba que tienes a Sterling, bueno, la tripleta, tienes a Sterling, tienes a Rashford y tienes a Harry Kane. Yo creo que eso es muy superior a lo que puede mostrar Colombia en la defensa, donde hay un Jerry Mina que va muy bien por arriba, pero que con los pies, lo hemos visto en el Barcelona, con los pies tiene problemas, sobre todo cuando tienes un jugador rápido y habilidoso en las contras. Jerry Mina es lento. Sí. Entonces, Davinson Sánchez se le vieron también algunas falencias en el último partido. Entonces, la lógica me dice que pase Inglaterra. Me gustaría realmente que pasara algo así extraño y que Colombia pasara. Bueno. Sí, de acuerdo totalmente contigo. Creo que Inglaterra tiene todas las de ganar en este caso. O mejor dicho, para ponerla de otra manera, si hay alguien, Inglaterra solamente puede perder el partido. Solo ellos pueden perder el partido. ¿Sí me explico? Sí. Así es. El partido es de ellos para perderlo, vaya. De otro modo deberían ganar. Así es. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Hemos cubierto pues los grupos, cómo quedaron, qué fue lo que nos llamó la atención, cuáles fueron las sorpresas, cómo vemos los emparejamientos. Y bueno, ya lo que queda es disfrutar de estos partidos, porque hay unos cuantos partidazos aquí para este fin de semana y también para el lunes y martes. Entonces, bueno, con toda seguridad para el próximo jueves, que es cuando grabamos este podcast, pues ahí ya vamos a tener claramente definidos los cuartos de final y ahí pues mucho más que comentar, Parme. Sí, cómo no. Efectivamente, no estaba viendo mi quiniela, la que había puesto desde el día 11 de junio. Tú todavía tienes esa quiniela, yo la boté hace rato. No, pero que estoy revisándola. Ahorita te la comento fuera del aire. Pues está simpático. Acerté incluso algunos aparejamientos. Ah, sí. Así que algún mérito tiene eso. Yo creo que te la compartí en su día. Pero bueno, sí, hablamos de eso fuera del aire. Perfecto. Bueno, entonces yo te agradezco tu participación como siempre y le recuerdo a la audiencia que tenemos la cuenta de Twitter @rivalesfutbol. Tenemos también el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Y estamos también en iVoox. José Miguel, entonces un abrazo y para la despedida. Un abrazo, Ángel. Saludos a Alejandro, que por motivos técnicos no ha podido juntarse con nosotros esta vez. Muy ansioso de ver este bloque de partidos que nos quedan, estos 8 partidos que nos quedan en los próximos días, para comentarlos la semana que viene. Ojalá lo podamos hacer un poquito antes. Para poder hablar de los cuartos de final antes de que empiecen a suceder. Así es. Bueno, entonces me despido del auditorio. Este ha sido la edición del 28 de junio de Los Eternos Rivales. Hasta la semana que viene.